En cambio, los magistrados del tribunal decidieron, con 14 votos a favor y 2 en contra, rechazar la impugnación chilena y declararse competente para considerar la demanda de Bolivia. En su sentencia, la Corte subrayó que la disputa entre Chile y Bolivia no es un asunto arreglado por acuerdos entre las partes o por un arbitraje internacional. En la guerra de 1879 con Chile, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En este momento hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí recibimos una nota acerca del poemario Desnuda Ánima de la poeta quiteña Gina López. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el poemario Desnuda Ánima de la poeta quiteña Gina López, quien debuta en el país con su ópera prima, bajo el sello de El Ángel Editor. Bueno, mi libro es básicamente, como el nombre lo dice, es un desnudamiento de almas, si la palabra entra, en el sentido de las vivencias y de las posibilidades que uno tiene de poder transformar las experiencias en poesía. La presentación estuvo a cargo de la poeta ambateña Victoria Tobar y del editor Javier Oquendo Troncoso, quienes destacaron la palabra madura de López y su visión cosmopolita. Hay una fuerza emotiva, una fuerza de amor, diría yo, porque todo arte es un acto de amor y de amor y de fe, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo de Gina es, no diría yo tanto coloquial, pero sí muy vital. Y muy vital, muy femenino, muy de trajín, muy de quehaceres y de haceres que demuestra la fortaleza que vive en... yo diría en general en las nuevas generaciones, pero no puedo dejar de ser levemente feminista al decir en la mujer, porque la mujer es una fuerza que se está revelando con muchísima gana en diversos ámbitos. Yo creo que es la época de la poesía femenina, es decir, yo siento que hay un altísimo porcentaje de gran poesía en América Latina escrita por español que han escrito las mujeres, y Gina no es la excepción. Gina pues tiene un trabajo que ha ido alcanzando niveles interesantes, porque además es una poesía cosmopolita. Si bien es cierto que trabaja desde el ángulo de un erotismo más reflexivo, su obra está encaminada, yo diría, todavía hacia esa voz del tú, ¿no? De la primera a la segunda persona. Y para hacer una ópera prima escrita por una poeta ecuatoriana que ha vivido muchos años en Nueva York y que ha tenido pues una presencia importante dentro de los círculos literarios, pues me animó de una a publicar su primer libro. El acto concluyó con la intervención musical del cantautor ecuatoriano Marco Villota. Además de la escritura, Gina López se desempeña como docente y traductora. Estudió comunicación y marketing en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y obtuvo una maestría en letras hispanoamericanas en la Universidad de St. John's de Nueva York. Pese a ser la primera vez que López publica en el país, poemas suyos han sido editados en Estados Unidos. Reportó Carla Vadillo Coronado. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cerca de 2.000 personas formaron parte de la inauguración del tercer Encuentro Internacional de Diseño Cromía, el pasado 23 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este evento contó con la participación de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, Andrés Arauz, ministro coordinador de Talento Humano, Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez, viceministra de Cultura,

la confianza informativa,